decir. Por mucho tiempo, sin saber yo, ¿quién eras tú? Y me oculté tras la apariencia que no tenía. Yo te sigo.